أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. En Dios me refugio del maldito demonio. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. الحمد لله رب العالمين. Alabado sea Dios, Señor del universo. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. El compasivo, el misericordioso, dueño del día del juicio. إياك نعبد وإياك نستعين. A ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. اهدنا الصراط المستقيم. Dirígenos por la vía recta. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La vía de los que tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.